Es una guacha celosa, escandalosa, es diferente a toda la otra mentirosa. Quiere que la haga mi esposa y en la cama quiere las esposas. Es obvio que me la envidian porque es hermosa. Y no te metas conmigo porque es peligrosa. Es una guacha celosa. Borracha, pedir perdón, ya tengo otra guacha. El vídeo explotado y yo con mi gata. Y vos celosa te mata. No vengas borracha, pedir perdón, ya tengo otra guacha. El vídeo explotado y yo con mi gata. Y vos celosa te mata. Es una guacha celosa. Y no te metas conmigo porque es peligrosa. Es una huella que anda.